Junior de la Salsa, Marayé. Pues ya estamos aquí de regreso en Retropical Sonidero, aquí con el sonido Marayé. Osvaldo, una preguntota. ¿Ya no se habían visto tanto los bailes aquí en ESA? ¿Por qué razón sería? O creo que ya volvieron de nuevo porque yo vi una propaganda que decía regresan los bailes a ESA. ¿Por qué? Bueno, en ESA, por el antiguo gobernador, que fue el que nos privó de hacer todos los bailes callejeros aquí en Ciudad ESA. ¿Están prohibidos ahorita? Ahorita pues, sí están un poco prohibidos, pero ya es menos. Ya nos dan la oportunidad de divertir a la gente, de hacerlas bailar. Y pues. ¿Y cuál fue la razón por la que el presidente municipal de Nezahualcóyotl les prohibió? Más bien terminó con ellos porque ya casi se declararon toda la televisión. Ya no. ¿Y cuál fue la razón? ¿Qué les dijo? Pues el motivo dijo que no, que por los tantos pleitos que había y ¿Y eso era cierto? Pues no muchos pleitos había. No. Sino de que, bueno, pues hay borrachos, todo eso, pero sí se controlaban todo ese tipo de gente. Sí, porque un sonidero pues era un ambiente prácticamente del barrio, de la calle, ¿no? Es decir, se cerraban las calles, ¿no? Se tapaba el acceso y ahí la gente llegaba y pues se divertía, ¿no? Ahí bailaba y ahorita ya no se ve tanto, ¿no? Sí, pero ahorita con este nuevo gobernador parece que ya nos van a dar la oportunidad de regresar a los grandes bailes que se hacían antiguamente aquí en Ciudad Neza. Eso es bueno, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues sí, yo creo que sí, porque mucha gente no tiene la oportunidad de escuchar los demás sonidos, pero ya va a tener la oportunidad de podernos escuchar en cualquiera de las colonias ahí en Ciudad Neza. ¿Y ustedes siguen haciendo bailes fuera de Neza, bueno, en la calle? Es decir, por ejemplo, Iztapalapa, Ecatepec, bueno, ¿o también están prohibidos? Bueno, únicamente daban permiso en lo que es en los puros salones de baile. Ahí nada más. Es donde estamos trabajando. ¿Y ustedes cómo se sienten más cómodos? Digamos así, o les gustaría regresar a aquellos días, a aquellos tiempos donde se reunían grandes cantidades de gente en la calle. Sí, nos gusta que esté mucho la gente con nosotros, pues así como estábamos anteriormente. ¿Les gustaría? Sí, es lo que estamos viendo y creo que ahora sí ya se nos va a hacer. Volver a regresar a los grandes bailes en las calles. Pues uno de los eventos que fue empezar a tocar de las 8 de la noche hasta el mediodía del otro día. ¿Qué fue? Hasta el mediodía. Hasta el mediodía. O sea, estaba ya el sol a todo lo que estaba, da y ustedes ahí. Sí, fue un día primero allá en Ameca Meca. Ajá. Nos invitaron a tocar y nuestro evento acababa a la 1 de la mañana. Sí, como comúnmente. Pero ¿no? Realmente pues, la gente le gustó cómo tocábamos y pues el de la casa nos pidió otras 2 horas más. Y total de que ya eran las 8 de la mañana y seguían. Y seguían el baile. Y la gente ahí seguía la gente. Ahí seguía la gente. Ya dieron el mediodía y ya fue cuando acabamos sí. Fue una experiencia muy bonita porque la gente no se iba. La música le poníamos bailaba, ¿no? Una gente muy, muy bailadora, todo tranquilo, todo muy bien. Sí. ¿Cómo fue tu primera vez en el micrófono? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo te fue? ¿Te pusiste nervioso? No sé. Pues sí, yo tenía como 15 años. Estás jovencillo, ¿no? Sí, ese día mi papá estaba un poco malo en la garganta. Ajá. Y yo ya tenía, pues yo quería yo ya hablar por micrófono, ¿no? Y ese día, pues él estaba muy malo en la garganta y teníamos un evento. Entonces me dicen, papá, no, pues no hay otra, hijo, dice, pues... Éntrale, porque yo no puedo ni hablar. Pues sí, me empecé yo a hablar, pues a tratar de modear y pues ponerse nervioso. Sí. Y pues ahí empecé poco a poquito a empezar a hablar y hasta la fecha ahora ya estamos siguiendo hablando aquí. Muy bien, no, pues qué bien, me imagino que la primera vez como que sí te agarran los nervios, ¿no? Sí, no, es muy, muy, muy nervioso estar. ¿Y cómo te sentiste, además de los nervios, de que ya te dieron la oportunidad de estar en el micrófono? No, pues yo creo que fue uno de mis sueños, hablar por micrófono, que era lo que yo anhelaba. Claro. Y hablarle, hacer bailar a la gente, ¿Tú transmitirle. ¿Tú querías hacerlo? Transmitirle, pues la buena música que uno pone y todo eso. Entonces tenías ganas de hacerlo. Sí, yo tenía ese mi anhelo, ese era mi sueño, poder yo hablar en un micrófono y delante de tanta gente que dices, no, oh, tanta gente hacerla bailar y todo ese tipo. Y pasarla bien. Y pasarla bien más que nada. A ver, ¿ahora qué nos vas a presentar? Vamos a poner los temas, algo que nos gusta bastante a la gente de allá de San Vicente, Chicolapan. Entonces nos dice Malambo. Thank you.